vamos a la información, dale. Y 25 con esta temperatura de 27 grados, vamos a tomar contacto con el subcomisario, el comisario inspector Néstor Oriozabal, a cargo de la distrital Saladillo. Buen día. Buen día, Carlos. Un gusto hablar con vos. Lo mismo digo. Bueno, queríamos saber cuáles eran las últimas novedades. Bueno, la última novedad a nivel policial, gracias a Dios, todo tranquilo, trabajando, para, como siempre digo, para brindarle mejor servicio a la sociedad. Y bueno, en lo que refiere ahora por ahí, si bien no es policial, pero es una grata sorpresa y quiero aprovechar la oportunidad que me das para agradecerlo públicamente. Yo, como habías dicho, y bueno, muchos, algunos saben, tuve la suerte y el placer de jugar cuando en mi época de juventud en Argentino de Saladillo, y ahí con el fútbol me dio muchos amigos, no solo de la policía, mi función, mi trabajo, sino que el fútbol, viste, me dio la posibilidad de tener muchos amigos. Entre ellos, Gogi Sironi, uh-huh. Así que me ha dado la grata sorpresa de que hoy a las 5 de la tarde va a venir con el diputado Barragán y nos van a donar dos impresoras para acá, para la comisaría, que es algo muy útil para nosotros, muy necesario, porque se necesita y tenemos mucho trabajo, y bueno, son elementos esenciales. Claro. Ahí está, bueno, un aporte, ¿no? Más desde la política, que viene muy bien para el trabajo diario, supongo, ¿no? Exacto, sí, si bien tenemos un gran apoyo de la municipalidad, con el secretario de Seguridad, Ignacio Celsi, la secretaria de Gobierno y el señor intendente municipal, que están atentos y solicitándonos siempre todos los temas y dando todo su apoyo, también es importante que, bueno, que se sume más gente para hacer más fácil, ¿no? Porque a veces se pone difícil el tema de los costos, y se le puede, ¿no? Sí, como están todas las cosas, y bueno. Así que nada, agradecerle a todos. Agradecerle acá, principalmente a Gogi, que es un amigo, que me ha dado una mano desinteresadamente y me ha hecho los contactos como para recibir estas donaciones. Perfecto. Fin de semana con operativos, con trabajo, ruidos de motos, ¿cómo viene el fin de semana? Como siempre, como dije, del primer día al último, el compromiso que asumimos con Sergio Vivín, el comisario, que estemos acá, vamos a trabajar poniendo el máximo, volcando el máximo de gente posible para que la gente pueda vivir tranquila y en paz. Y bueno, los muchachos que no entiendan eso y que sigan con la actitud rebelde, bueno, se pondrán a disposición de la justicia. Perfecto. Muchísimas gracias por atendernos y gracias por la información. No, gracias a vos, Carlos, y que tengas un buen fin de semana. Lo mismo para todos. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Ahí estábamos con el comisario inspector Néstor Oriozabal, con la información desde el ámbito policial en esta mañana en vivo de la 106. 106, siempre. 106, una canción. Siempre. 106, una canción.